Viernes 2 de agosto. ¿Involucrado o indiferente? Explora. Isaías 42, versículos 1 al 7. En resumen, la verdadera religión es actuar según el corazón de Dios. Como profeta de Dios, Isaías trataba esencialmente de llamar al pueblo de Dios a vivir una vida que reflejara el carácter de aquel a quien decían obedecer. Amós, Ezequiel, Miqueas y otros profetas también compartieron una perspectiva similar sobre la naturaleza compasiva de Dios y señalaron nuestra responsabilidad de responder a las necesidades de quienes nos rodean. La narrativa bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lleva nuestra atención una y otra vez de regreso a la necesidad de cuidar de los más vulnerables de la sociedad y define la pasividad o la indiferencia a ese sufrimiento como un pecado en contra de Dios. Indudablemente, como expresa claramente el texto de Isaías 42, aliviar el sufrimiento es el trabajo mismo de Cristo. Y la obra que le fue encomendada mientras estuvo en la tierra queda la siguiente pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en respuesta a su ejemplo? Actividades sugeridas. Ofrécete como voluntario en un evento de ayuda comunitaria, como una colecta de alimentos o un comedor infantil. Haz una donación para alguna causa de ADRA Internacional o la organización de ADRA en tu país. adra.org/our-impact-adra, en fin, podemos buscar las páginas en internet. Escribe sobre tus propias necesidades y dificultades. ¿Cómo ha demostrado la Iglesia a Cristo? ¿Cómo ha fallado? ¿De qué maneras puedes aprender de tus experiencias para ofrecer compasión a otros que están en necesidad? Lectura adicional. Proverbios 14:31. Mateo 25, 31 al 46 y Santiago 1, versículos 19 al 26. Elena de White, Un llamado a destacarse, capítulo 15. La justicia social. El Ministerio de Curación, páginas 100 a 104. Más preguntas del folleto de adultos. Lee 1 de Samuel 8, 10 al 18. ¿Cuál fue la advertencia de Samuel al pueblo en respuesta a su pedido de un rey? ¿De qué manera a veces tratamos de ser como todas las naciones en aspectos que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás? Lee Amós 3, 9 al 11, 4, 1 y 2, 5, 10 al 15 y capítulo 8, versículos 4 al 6. ¿Contra qué pecados nos advierte? ¿Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza para corregir el error? ¿Cómo discernir cuando es apropiado ese lenguaje? Lee Miqueas 6:8. ¿De qué manera puedes hacer realidad este mensaje en este momento? Lee Miqueas 2:8 al 11 y 3:8 al 12. ¿Qué hacían las personas que Miqueas condenó? ¿Cuál es la conexión entre hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios? Lee Ezequiel 34, 2 al 4 y 7 al 16. Compara la evaluación que hace Dios de los líderes corruptos de Israel en comparación con su propia tarea como pastor. El trato que ellos le dan a la oveja más débil, ¿cómo contrasta con los métodos de Dios? ¿Cuán importante es para ti que nuestro Dios sea un Dios que ofrece segundas oportunidades, incluso a su pueblo que se equivocó después de haber tenido la oportunidad de tomar mejores decisiones? Lee Isaías 1, 15 al 23, 3, 13 al 15 y 5, 7 y 8. ¿Cómo describirías la respuesta del profeta a lo que observa en la sociedad que lo rodea? Lee Isaías 9, 6 y 7, 11, 1 al 5, 42, 1 al 7 y 53, 4 al 6. ¿Cómo concuerdan estas profecías con lo que entiendes de la vida, el ministerio y la muerte de Jesús? ¿Qué sugieren estas profecías sobre el propósito de su venida a este mundo? A menudo entendemos que la función de la profecía es predecir el futuro. ¿De qué manera el reconocimiento del enfoque de los profetas del Antiguo Testamento en el mundo en el que vivieron cambia tu percepción del papel de un profeta? La vida y el mensaje de los profetas demuestran lo difícil y peligroso que puede ser defender la verdad. ¿Por qué crees que hicieron lo que hicieron y hablaron de ese modo?